Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el Auditorio Pablo Palacio de la Casa de la Cultura Núcleo Loja, hoy a las 18:30 se presentará el libro El Reino, de la escritora peruana Isela Carrera. Esta obra está compuesta por 10 cuentos que introducen al lector en el mundo mágico y real, compuesto por relatos en los que prima la alegría y solidaridad entre sus habitantes. En el Centro de Exposiciones Quito, este viernes 18 de julio, a partir de las 9:00, se iniciará la primera Feria de Música y Tecnología Expo Música 2014, con la participación de especialistas en instrumentos musicales, equipos de audio, video e iluminación. La muestra permanecerá abierta hasta el 24 de agosto, de martes a sábado, de 9:00 a 16:30. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.